escuche en la oscuridad tambores repicar para que baile en la cumbia la reina del carnaval. Para que baile en la cumbia la reina del carnaval. La ciudad está de fiesta, todos alegres están, felicitando a la reina y amenizando el lugar. Felicitando a la reina y amenizando el lugar. Reina en la fiesta, reina en el bar y reina en la noche tropical. Por su belleza que es sin igual, ella es la reina del carnaval. Atractiva ni más bella en esta fiesta del mar. Atractiva ni más bella en esta fiesta del mar. Un eco de cumbia suena, rumores en el mar. En homenaje a la reina, este alegre carnaval. En homenaje a la reina, este alegre carnaval. Reina en la fiesta, reina en el mar y reina en la noche tropical. Por su belleza que es sin igual, que ella es la reina del carnaval. Ni más bella en esta fiesta del mar, que atractiva ni más bella en esta fiesta del mar. Un eco de cumbia suena, rumores en el mar, en homenaje a la reina, este alegre carnaval. En homenaje a la reina, este alegre carnaval. Reina en la fiesta, reina en el mar, y reina en la noche tropical. Por su belleza que es sin igual, ella es la reina del carnaval.